Bueno, aquí estamos con el director de tránsito Walter Villarroel en Uriburu y Montiel. Hay un gran operativo vehicular. Y bueno, gentilmente Walter va a poder hablar un par de minutos con nosotros. Buenos días, Walter. Muchísimas gracias por recibirnos. No, buen día a ustedes. Realmente uno de los motivos que teníamos para conversar con vos era algo que estábamos hablando por el aire, que ayer nos sorprendimos con el dato que subió la ABC hoy, donde habla de 200 y pico vehículos secuestrados durante el mes de mayo, más otro tipo de infracciones. ¿Qué nos puedes decir eso? ¿Dónde va a parar todos esos vehículos? Sí, bien, nosotros, bueno, ahora estamos teniendo un gran inconveniente porque al aumentar la cantidad de control y operativos, tanto nocturnos como diarios, por lo que estamos haciendo ahora, que lo estamos haciendo conjuntamente con policía, lo hacemos en diferentes lugares y nos vamos trasladando, se van reteniendo vehículos y sinceramente en este momento estamos casi al borde del colapso en lo que es el depósito nuestro en Santa Marina. De hecho, estamos llevando otra vez vehículos autónomos a los jefes de Torreones. Pero bueno, parece que las personas no terminamos de aprender que hay que cumplir la norma. Y bueno, y tenemos infracciones, como ustedes habrán visto hacer el informe del mes, de todo calibre, ¿no? Porque no es una sola: seguro, sin licencia, hablar por celular, sin casco las motos. Así que lamentablemente nos preocupa muchísimo a nosotros. ¿Realmente cuándo se secuestra el vehículo? ¿Ante la falta de qué? No, en realidad toda falta grave, que puede ser no tener la licencia o licencia vencida, no tener la cédula verde, no tener el seguro. Aunque es relativamente no tener el seguro, la persona va, realiza el seguro y lo puede retirar. Y muchas veces la falta de documentación completa. Las motos que fueron más de 180, hay motos que no tienen absolutamente nada. No es que tienen una inspección, no tienen carné, no tienen casco, no tienen luces. Y entonces la moto es muy difícil después que la vuelvan a retirar. Estábamos hablando también fuera del aire, Walter, que uno de los de las infracciones más comunes es el uso del celular en el vehículo, ¿verdad? Sí. Nosotros, bueno, en este último tiempo hemos acrecentado muchísimo la infracción de celular, porque, bueno, hemos buscado los mecanismos como para poder retenerlo, porque es una infracción muy difícil de contactar, ¿no? Porque a donde la gente viene hablando por teléfono y ve un uniforme de los inspectores de tránsito, que son muy visibles, enseguida lo baja, ¿no? Pero bueno, ahora hemos buscado algún mecanismo como para detectarlo, para que no lo vean al inspector, y ahí hemos empezado a poder infraccionar ese causal que muchas veces provoca muchos accidentes. Rubén. Walter, sí. Walter, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andas vos? Muy bien, un lío, ¿no? Walter, ¿qué tal? Walter, sí. Le voy a decir el apellido directamente. Villarroel, me llamó la atención el dato de que están casi colapsados con la retención de los vehículos en el depósito. ¿Por qué no retiran? ¿Esto se da con autos y motos en forma paralela o son más motos que autos? No, la mayoría son, la que más no retiran son las motos, ¿sí? Pero igual ahora últimamente vamos teniendo un remanente muy, muy importante de vehículos, de autos en realidad. Y eso hace que nosotros colapsemos en el depósito, ¿no? Claro. ¿Y por qué no retiran? Pero ¿no? Lo que más dejan por mucho tiempo son las motos. Ajá. A eso nosotros estamos avanzando en la cuestión de compactación. Ya estamos muy avanzados, así que muy pronto vamos a poder compactar. Y bueno, y ahí haríamos lugar, ¿no es cierto?, a la cantidad de vehículos secuestrados. Perdón, ¿qué es compactar? ¿A qué se refiere? Viene la compactadora, es un programa nacional que ya lo hicimos en el 2019, y los vehículos, bueno, tiene un proceso. Primero hay que sacar un edicto en los medios y tiene el propietario un tiempo determinado para poder regularizar la situación, y si no lo regulariza, el Estado lo compacta. Claro. Y bueno, esta producción lo llevan, lo vende el programa, y a su vez queda un dinero, un porcentaje, a una institución de bien pública. Ajá. Que en el 2019 fue el Hospital de Niños, creo. Villarroel, ¿por qué cree que no retiran las motos y los autos, porque no pueden pagar la multa, porque faltan papeles, digo, sobre todo en el tema de las motos. Y hay, según, hay varios causales, ¿sí? Muchas veces tienen más multas porque no es la primera vez que han infringido la ley, entonces cuando se encuentran las multas se le van acumulando y realmente son bastante onerosas, porque las motos generalmente tienen, como te decía anteriormente, no se, si van sin casco, tienen porque van sin casco, porque no tienen camé, porque no tienen luces, entonces se van acumulando, y también, como vos decías, muchas veces la falta de documentación del vehículo, ¿no? Como los que no son titulares, o falta tarjeta verde, todas estas cosas también existen y existen mucho. Dentro de las multas, a ver, por ejemplo, mencionamos hace un ratito el tema de los celulares, manejar con celular. Eso lo podemos apreciar, nos paramos en una esquina y vemos, ¿sí?, que conductores pasan, ¿sí?, hablando por teléfono. Ahora, hay una multa que me llamó poderosamente la atención que tiene que ver con los cinturones de seguridad. ¿Se han dado muchas multas? Sí, sí. En realidad, nosotros hacía mucho tiempo que veníamos en esta cuestión del cinturón de seguridad. Generalmente era tratar de concientizar, tratar de que la gente cumpla la norma. Entonces, cuando uno lo detenía, bueno, se le observaba y se le hacía colocar el cinturón de seguridad. Ahora, como vemos que la conducta no cambia, entonces empezamos a infraccionar más seguido, y bueno, ahí ves los resultados, ¿no? Claro. Porque la gente por ahí empieza a especular, no me multan, me restan y me hacen poner el cinturón, y entonces no lo uso. O todavía está, sinceramente, aunque uno se ría a veces, hay gente que lleva prendido el cinturón y sin ponérselo. Hemos visto, si ustedes han sido imágenes a través de las noticias, que ha habido accidentes y por culpa de no llevar el cinturón, accidentes céntricos, y se han lastimado. Entonces, bueno, la gente le parece que cuando el cinturón se pone, nada más que viajamos en la ruta, porque no nos va a pasar nada en el centro. Uh-huh. Así que, bueno, la norma empezado a infraccionar, y como vos ves, se han incrementado muchísimo las infracciones por el cinturón no colocado. ¿La norma qué dice? ¿Que tiene que llevar el cinturón puesto el conductor y el acompañante, o solamente el conductor? No, la norma te dice que el conductor y el acompañante. Ajá. Así que eso es así. Lo que pasa que generalmente el que no usa el acompañante, menos lo usa el conductor, perdón, menos lo usa el acompañante. Claro. Pero bueno, viste que esto es un tire y afloje, y ahora nosotros vemos en las redes, por ejemplo, que dicen, che, guarda, cuídense porque están infraccionando por cinturón. No tendría que ser así, tendríamos que ser conscientes de que las normas están para respetarlas y no que una multa te haga tomar conciencia de que tenés que usar el cinturón de seguridad. Seguro. ¿Y la gente que va atrás del auto tiene que llevar puesto el cinturón? Mira, el atrás también tiene que usar el cinturón, pero bueno, lo más inmediato es adelante, porque lo primero que tenés es el cualquier accidente, es el parabrisas, el parante, como surgió en un accidente hace muy poco en la Avenida España, que se golpearon contra el parante y tuvo conmoción, un traumatismo de cráneo. Entonces, lo que más abocamos, ¿no es cierto?, es a que por lo menos los dos de adelante tienen que llevar el cinturón colocado. Pero sí, tienen que, todos los cinturones están para usarlo. Exacto. Es decir, toda persona que van en un habitáculo tienen que ir con el cinturón colocado. Correcto. Lamentablemente siguen habiendo siniestros. Bueno, compartíamos la noticia, lamentablemente, en la noche de ayer, en la tarde de ayer, ahí en Lung y Azucena, la persona está en grave estado, el que conducía la moto. Bueno, son cosas que yo creo que hay que ir, hay que estar permanentemente educando con campañas y demás para que tomemos conciencia. Sí. Sí, totalmente. Las motos, vos fíjate que ya estamos entrando en el invierno, 6 de la tarde, 6:30, ya está oscuro, uh-huh. y vos te encontrás con muchas motos que no tienen luces, entonces no los vehículos no la ven, más allá que el accidente de anoche fue por una imprudencia, por girar a la izquierda, que tampoco nos acostumbramos más. No se puede girar a la izquierda, no se debe girar a la izquierda, uh-huh. poder se puede porque ahí tenemos los resultados, ¿no? Claro. Pero no se debe girar en la izquierda, y bueno, la gente sigue girando a la izquierda por no hacer 3 cuadras de más, por no gastar un poquitito más o perder 5 minutos de tiempo, mirar después cómo terminamos y todo el perjuicio, ¿no es cierto?, a las personas que ocasionamos. Seguro. Pero bueno, somos hijos del rigor, creo que son normas que ya están totalmente, la población lo saben. Ahora lo único que nos falta es cumplirla, nada más. Walter, como siempre, muy amable con este programa. Un abrazo y buena mañana. Igualmente para ustedes. Gracias. Rubén. Bien, Walter, nos seguimos manteniendo en contacto, uh-huh. ¿te parece? Hijo de rigor, dijo, ¿no? Al final. Y sí, es así, lamentablemente es así. Rubén. Bueno, en ese ida y vuelta sucede un accidente como los que claro. venimos presenciando sí. en los últimos días y nos Exacto. cuesta mucho asumir la realidad. Porque ayer hubo otro más, ¿sí? Lo que pasa fue leve, ¿sí? Una mujer así también es. En moto. Así este es. Fue leve, obviamente queda tapado con el otro siniestro que fue de gravedad. Pero sigue pasando. Por eso a diario, pasando, lamentablemente. Rubén, ya lo despido por lo menos de este programa. Usted sigue todo el día. De acuerdo. Que tengan buena jornada. Gracias, abrazo.